ustedes saben, el programa periodístico de la televisión de Canal 11, lo que no se dice, ha sido levantado del aire. Ayer tuvimos la versión del director del diario Expreso contándonos qué había pasado según su punto de vista, y ahora tenemos la versión de Juan Carlos Tafur, el director de Fenestrado. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Creo haber oído que, en fin, tú supusiste de muy buena fe que Canal 4 iba a hacer un gran marketing con el aperitivo que lanzara el domingo y que iba a abrirle el apetito a los televidentes con un cintillo diciendo: vea usted la entrevista completa en el programa de Juan Carlos Tafur en Canal 11. Pero parece que los chicos del 4 no cumplen su palabra, te hicieron la jugada, publicaron lo que tú les diste y no anunciaron nada. Con lo cual, el negocio del marketing, para decirlo con toda franqueza, Juan Carlos, fue un fiasco. Buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no precisamente, ¿no? O sea, no pasaron un cintillo, pero sí anunciaron al final del reportaje que al día siguiente, o sea, por el lunes, iba a propalarse la entrevista entera en mi programa, ¿no? Uh-huh. Y además cumplieron también con solamente publicar 2 o 3 minutos de la entrevista total, que era de 20 y tantos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido yo sí creo que se respetó lo acordado, ¿no? No hubo problema, y sí se generó una gran expectativa que además se puede corroborar, porque en la medición del rating del día lunes, el programa La Noche del 11 del canal de RBC, en el minuto a minuto, los minutos previos a la salida supuesta de mi programa, tiene un rating que nunca ha tenido en toda su historia, ¿no? Correcto. De todas maneras, el director de Expreso dijo ayer, bueno, que le parecía pues insólito que una persona teniendo una primicia y trabajando en un canal le dé parte de la primicia a otro canal. Juan Carlos, esa es una objeción, digamos, digna de tomarse en cuenta, porque tú eres un periodista y además de los buenos, de los muy buenos, diría yo, tienes un sentido apasionado de la camiseta, y no sé qué habrías hecho tú si un periodista del diario Correo, en la época en que tú lo dirigías, le hubiera hecho algo parecido. No, claro, o sea, ahora lo cierto es que desde afuera parece atendible la objeción, pero si uno conoce un poco la historia de mi relación con Expreso, verá que no. Correcto. Y te explico por qué. Primero, porque eso no fue lo que me dijeron a mí el día lunes, o me dijo a mí el día lunes el señor Luis García Miró cuando me llamó a manifestar su molestia por eso. Su molestia no era que hubiera sido cedida una parte del material Canal 4. Su molestia era que, según él, yo había coordinado eso con el canal, con RBC, y no con ellos. Entonces manifestaba su resentimiento acusándome de que ya yo me había pues puesto la camiseta de Canal 11 y no de Expreso. O sea, una cuestión de celos de entre ambas partes del convenio, y lo de que fuera a Canal 4 era una cuestión añadida, digamos, ¿no? Añadida porque, en fin, él tenía y tiene un problema de años con su familia, que es propietaria del comercio de Canal 4. Y esto porque cabe recordar que no es la primera vez que hago este tipo de cosas. Ya lo he hecho antes en el Canal 11, cuando me comunicaba con el señor García Miró, porque hace 3 meses que no hablo con él, no por mi voluntad y no porque yo no quiera, sino porque simplemente por no sé qué extraña razón, como yo se lo dije el día lunes cuando hablamos por teléfono, no me responden las llamadas ni me responden los mails. Es por esta razón que yo he dicho, de paso, he dejado de escribir mi columna diaria en Expreso también hace varios meses, porque no me explico cuál es el motivo de esta actitud de no responderme ni siquiera por cortesía los teléfonos ni los mails. Entonces, si no ha habido coordinación, es por esa razón, y además porque no tendría por qué haberlo tampoco, porque nunca el diario Expreso, y yo sí lo debo reconocer, en ese sentido no me quejo, me ha pedido que coordine con ellos el contenido editorial del programa. Me han dejado absoluta libertad de invitar a quien quiera, de decir lo que quiera y establecer las acciones periodísticas u operativas que yo quiera. Tan es así que este tipo de estrategias ya las he hecho antes, no es la primera vez que lo hago. En resumen, Juan Carlos, te has quedado sin tribuna electrónica y sin tribuna escrita. Así entonces es. ¿Cómo vas a hacer para contestar las chiquitas de hoy? Mira que ni las he leído. ¿Qué cosa ha puesto Bueno, mejor no te las leo. No quiero amargarte la mañana, Juan Carlos. Las leerás tú y harás lo que seguramente te corresponda. Bueno, suele ocurrir que el señor Mariatti aprovecha de atacarme cuando me quedo sin tribuna, ¿no? Es muy de su estilo. Muy de su estilo rehuir, además, cualquier confrontación frontal, digamos, valga la redundancia, pero a buen entendedor, pocas palabras. Cuando... ¿Hay alguna expectativa en Canal 13, Juan Carlos? Bueno, sí, he recibido una llamada. Hay una reunión pendiente, pero aún está por definirse, ¿no? Bueno, pero entonces sí hay una pista que conduce a Canal 13. Sí, eso sí es cierto. Eso es muy bueno para tus televidentes. Espero que finalmente prospere. Estoy a la espera de una reunión final. Pero te reitero, es una posibilidad, ¿no? Bueno, es una posibilidad, pero es una posibilidad de lo más considerable. Dado cuenta, primero, que el 13 no tiene un programa como el que tú tenías, y segundo, pues, que no estamos hablando de un periodista que toca las puertas por primera vez, sino un periodista experimentado que tiene y que ha tenido un programa que, a pesar de la frialdad de la antena, fue un referente para mucha gente, sobre todo para mucha gente vinculada a la prensa. Sí, por eso yo lamento más que la actitud de Expreso, que, mira, ya pensándolo con cabeza fría, hasta la encuentro explicable, digamos, ¿no? En fin, por el tema del pleito que tienen con familiar de ellos con el comercio, digamos, ¿no? Pero, y sobre todo, prefiero recordar lo bueno de mi relación con Expreso, que ha sido esta tolerancia respecto de todo lo que he podido decir y escribir, tanto en el periódico como en el canal. Más me asombra la actitud del canal, la verdad. Pero, en fin, tampoco me sorprende. Ya no soy tan viejo en este oficio ni experimentado como tú, pero ambos sabemos, pues, que el medio televisivo es bastante precario, ¿no? Sí, pues gracias por lo de viejo, Juan Carlos. Eres un gran amigo. En el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Eres un gran amigo. Juan Carlos, gracias. No, gracias a ti. Suerte, y que reaparezcas pronto. Gracias. Como debe ser.